Bueno, la idea de la revista surge de lo que es comunicación del programa preventivo ECOS, ¿sí? Dependiente de desarrollo social, y la idea de bueno, mostrar un poco el trabajo que tienen los centros, los 14 centros que están distribuidos en toda la provincia, y poder las distintas, digamos, miradas e intervenciones que uno, cada equipo va efectuando, ¿no? ¿Y qué periodicidad tiene esta revista? ¿Va a salir así semestralmente, mensualmente? ¿Cómo va a ser? Y en realidad es la primera edición que bueno, la idea es poder distribuirla en todos los medios, también en los centros, los 14 centros que están en la provincia. Y así de a poco ver con qué, digamos, con qué tiempo, cada mes es capaz. Está bien. Lo importante, imagino, que en un programa de estas características es el proceso que hacen los quienes están bajo este programa. Imagino aprender a hacer y escribir una noticia, sacar fotos. ¿Qué actividades están haciendo? Digamos que el nivel de producción es mucho, lo que se puede, digamos, poner en la revista, a la hora que hay talleres de dibujo, hay talleres de radio, hay, bueno, talleres artísticos. Así que, bueno, el posicionamiento que tiene la revista es a través de la entrevista, del poder expresarse. Así que está, digamos, tomando color y estructura de a poco, ¿no? Entre todos. Y ellos van haciendo las notas y ¿dónde está el centro, digamos, de reunión, digamos? ¿Quién recibe todo este material? ¿Aquí en Viedma? Bien, acá en Viedma, yo soy parte de lo que es el equipo, digamos, provincial, sería, de lo que es el programa, y de acá se van haciendo las entrevistas, se viaja, se encuentra en encuentros provinciales y se va a poder exponer alguna de estas cuestiones, y de a poco. Esta revista hace 5 meses se estaba haciendo. Mira, y salió ahora, ¿no? Hace poquito. Y salió hace 2 días. Hace 2 días. ¿Y qué contiene este primer número? Ahí lo estábamos leyendo y explica un poco qué son los ecos y algunas actividades que se realizan en algunos ecos de la provincia. Sí, bueno, la primera edición está a través de lo que son las distintas miradas. Está enfocado a las distintas miradas de intervención que tienen cada equipo, cada persona dentro de lo que es lo comunitario. Sí. Y poder de a poco reunir, ¿no?, una sola idea de trabajo. Sería esta cuestión para los niños, adolescentes y familias. Está bien. Héctor, ¿y qué cantidad de ecos hay en Río Negro? 14. 14. Ajá, principalmente en los lugares en donde hay mayor población, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Desde Bariloche, bueno, lo que es Jacobacci, Río Colorado, Conesa. Y bueno, y desde acá, ¿no? Está bien. Viedma es el único lugar que tiene 4 ecos. Es el lugar que tiene más ecos, digamos. O menos, más. ¿Cómo es? No, porque en cada localidad hay un solo eco. Ah, hay uno solo, ajá. Y acá en Viedma hay 4. Digamos, tenés lo que es la Almafuerte en La Valle, tenés la Alpón Amarillo, que es el IPPB, la Casita Nuevén, que es en el barrio Vido, y el Eco Seferino, que es en la 1016. Está bien. Bueno, Héctor, esperemos que digamos, tenga una intensa participación de quienes están en este programa participando, que, bueno, un poco es el sentido que se construye este tipo de medio de comunicación, ¿no? Sí, sí, bueno, y que pueda, ¿no?, con el tiempo tomar fuerza y poder así sostenerse. Más allá, crear un medio como este es bastante difícil sostener con el tiempo, pero entre todos vamos a poder hacerlo, ¿no?